esa frescura. Sé tu gente que calma la sed. Porque si de ti yo bebo, tengo consuelo, tengo consuelo. Porque si de ti yo bebo, tengo consuelo, tengo consuelo. Se va esa segundita nomás. Porque si de ti yo veo.